by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Duchi Lovers y Miss The Queen fans? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos excelente. Les cuento que aquí en Resistencia Radio el día de hoy estamos de fiesta. Es el 11º aniversario de la Resistencia, de los oídos libres en el ciberespacio. Quiero mandar una felicitación muy especial y agradecimientos a Chaco, quien ha sostenido fuertemente con todo el corazón y todo ese espíritu libre a la Resistencia Radio. Un abrazo también por permitirnos ser parte de este gran equipo, de conformar un grupo de mentes maestras que le da vida a este proyecto. Fuerte abrazo también a cada uno de mis compañeros, a todos los programas que están hoy vigentes, al Shuffle, Psicoevolución, Oscilaciones, La Vuelta al Mundo, Dorsal, Tropicalísimo, Degeneración, La Estructura del Infierno, Sesiones BPM, Artefacto, Mamut, Espiral y por supuesto El Hostil, que conduce el mero mero, nuestro amigo Chaco. ¿Qué tal? 11 años. Increíble. Larga vida a este proyecto. ¿Y saben qué? La cosa no se va a quedar aquí. Va a haber un pachangón fiesto. No, como tiene que ser. Y los invito a todos. En cuanto termine el Beat by the Queen, arréglense, saquen las mejores garritas. La mejor sonrisa y toda la actitud, porque va a haber fiesta. Los invito a partir de las 8 de la noche. El lugar, la sede para congregarse va a ser en el Papa Checos, que está ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, número 41, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Por supuesto, en la Ciudad de México. ¿Dónde más? Participarán diferentes DJs. El ambiente va a estar poca madre. ¡Sí! Así es que no va a haber cover, pero eso sí, mucha música, muy buen ambiente y a celebrar estos 11 años de Resistencia Radio. Oídos libres. Sí, cómo no. ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo los voy a acompañar a todos ustedes a la distancia. Saben que estoy viviendo ahora en Canadá, así es que mi corazón, mis oídos, mi beat los acompaña esta noche. Diviértanse mucho, pórtense mal, cuídense bien también. Así que en modo celebranding y comenzando. Así es que acompáñame con el siguiente beat para animar ya esta tarde de fiesta. Y nos vamos al viejo continente, una banda alemana de música electrónica que está enfocada en un estilo gótico e industrial, con tendencias vampíricas y fetichistas. Vamos a escuchar de Blood and Nail y que suene ahora Vampire. Estás escuchando Resistencia Radio. She looks like the girl you ever wanted. She looks like the girl who could give you everything. A kiss is done like hell and she like it. Got the look that could kill. Can you see the greed in her eyes? It's far too late. She's the one, vampire. Oh, she's longing for your blood. She's the one, vampire. She's hunting you tonight. takes everything from you. She seduces you with her body of sin. You're addicted to her touch, and you lose yourself in her dangerous smile. She's a vampire, and she's longing for your blood. She's a vampire. She brings darkness to your soul. Too late to run. Bien, y continuamos, mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans. Les voy a contar, hace como 20 años que conocí a la mente maestra de este proyecto, al Chaco. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fueron por aquellos años, cuando uno era joven, esbelto. Bueno, no tanto. Aún seguimos siendo jóvenes. Bellos, no esbeltos, pero más bellos. Y por aquellos años, me acuerdo que yo me enlazaba y usábamos el Messenger, un chat para comunicarnos con el Chaco cuando transmitía su programa. Yo estaba trabajando, coincidía que podía conectarme y escucharlo mientras trabajaba. Le mandaba saludos, me sentía así bien groupie y bien fan. Y miren las vueltas de la vida. Ahora estoy aquí con un espacio transmitiendo, disfrutando tanto este momento. ¡Qué emoción! Así que insisto, cancela todos los planes, ve a la fiesta. Recuerda, el lugar es en el Papachecos, en la colonia San Rafael, calle Ignacio Manuel Altamirano. Si no sabes llegar, googlea la dirección, googlea el lugar. Bien, y entonces vamos a comenzar el viaje por ese universo. Abrochar los cinturones, queridos todos míos, porque vamos a dar un paseo por el universo de Borderlands 3. Sí, el shooter looter que necesitas en tu vida. Así salió el promo. Es fantástico. Yo no he encontrado uno que le quite el trono a este videojuego. Y en palabras de Duchy, Borderlands 3 es una obra de arte. Es algo así como una composición atractiva entre textura y color. conforma vínculos entre mundos futuristas y apocalípticos y nos inyectan una sobredosis de fantasía con distintos elementos, sí, para crear un todo íntegro, cohesionado, que crean un equilibrio y una gran originalidad en el género del shooter looter con historia. Sí. Para mí eso es Borderlands 3 y comenzamos. Así que al volver de ese corte musical prepararé tus eclécticos oídos para este review en formato de podcast. Y seguimos estacionados en Alemania. Vamos a escuchar a Mono Inc, una banda procedente de Hamburgo. Toca el rock gótico. Vamos a escuchar lo más nuevo. Está nuevito, recién estrenado. Y que suene ahora, Nemesis. Estás escuchando Resistencia Radio. Fallen leaves suffuse the path. The wind hums in a minor key, the melody of death. Haze amongst the trees. A deafening kind of silence, and sights that make you freeze. Says one on one, the reckoning will come. Cut on cut, blow for blow, nemesis one on one, and blood will flag the sun. Someone had to pay. oídos libres. Bueno, y rápidamente vemos la ficha técnica de Borderlands 3. Es un videojuego de disparos en primera persona. Tiene elementos de rol, se trata de una secuela. Su antecesor fue Borderlands 2 y fue desarrollado por Gearbox Software y distribuido por 2K Games para las plataformas de Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One y PC. También se confirmó una adaptación a Google Stadia para una fecha de lanzamiento posterior. La clasificación que le fue asignada es para mayores de edad. Y el momento que vas a vivir transcurre después de 7 años de la muerte de Jack el Guapo y la caída de Hyperion. Los antagonistas son Troy y Tyrion Calypso, que se enteran de que hay otras cámaras más allá del planeta de Pandora y son ellos los que forman el culto violento para tomar posesión de ellos. Y te vas a topar con Lilith. Ella es un personaje que hace una aparición, es espectacular. En los juegos anteriores también de la saga ya aparece y es la que recluta a los nuevos buscacámaras para ayudar a detener a los gemelos Calypso. Muchos de los personajes que verás en Borderlands 2 son los que están en Borderlands 3. Ahora voy a posicionarte. Borderlands se encuentra en el extremo de la galaxia. Es un grupo de planetas donde las corporaciones militarizadas explotan todo sin compasión. Este lugar está repleto de botines y la violencia se vuelve tu hogar. Y ya sabes, todo protagonista necesita a su antagonista. Entonces tú, busca cámara, te vas a topar contra una secta demente conocida como los Children of the Vault, los hijos de la cámara. Y su influencia se extiende como una plaga interestelar. Puedes jugar en solitario o en cooperativo, como uno de los cuatro buscacámaras. Consigue, eso sí, un buen botín y salva a la galaxia de esta amenaza de fanáticos. Puedo apostarte a partir de ahora que vas a pasar horas y horas limpiando el mundo de Pandora y sus alrededores. Yo elijo primero y voy por Amara, la sirena de Espartalia. Ahora es tu turno. Puedes escoger entre los cuatro cazatesoros más cabrones de Borderlands. Y vas a poder personalizar tu buscacámara con gran cantidad de opciones disponibles. Y aprovecharás sus diferentes árboles de habilidades para jugar en el modo que prefieras. Y seguimos en el modo gótico, en el metal industrial de Alemania. Vamos a escuchar a continuación a la banda Iceberg. Y que suene ahora, Baruch. Estás escuchando Resistencia Radio. Endlich krieg Y estamos de vuelta, mis The Queen fans. Oigan, ¿esta banda no les figuró como Rammstein? A mí sí, totalmente, la voz. Estuve viendo algunos videos y, bueno, físicamente hasta se parece al vocalista, uno al otro. Vaya a saber quién le copió a quién, pero igual de excelente. Y continuamos, mis queridos, con Borderlands 3. Mientras este videojuego comienza en el planeta de Pandora, tú, desde el principio, vas a tener acceso a una nave espacial. Se llama la Sanctuary. Es preciosa. Yo ya la conozco de arriba abajo, de norte a sur, de este a oeste. Y bueno, esta sirve como un lugar central entre las misiones. Se utiliza también para establecer los destinos para nuevos planetas donde se han identificado posibles bóvedas. Mientras están a bordo de la Sanctuary, los jugadores, o sea, tú, yo, quien esté, puede administrar su inventario, también puedes recuperar armas, que a veces estas armas se quedan en el campo de batalla. Y bueno, hay una función que te las devuelve directo a la Sanctuary. En este mismo espacio vas a encontrar las tiendas donde puedes comprar nuevas armas. También algunas mejoras, vas a poder comprar bombas, municiones y también vas a poder asumir misiones adicionales. Ok, porque se dividen misiones primarias, secundarias y las opcionales. Realmente cuando estás en esta nave haciendo como base, digamos, ¿sí? Te sientes en casa. Vas a conocer a todos los personajes de los invasores carmesíes. Se encuentra Lilith, ahí está Moxie, está el que vende las armas, Marcus, también... ¡Ay! No puede faltar este personaje de lo más cómico, Claptrap, con su singular ironía. Tiene mucha vida esta nave. También vas a poder coger misiones. O sea, independientemente de los enlaces para las misiones en otros planetas, o sea, la misma nave tiene sus propias misiones dentro de la estructura. Está el laboratorio de la doctora Tanis. También, sí. Eso sí, el humor dentro de la nave es la arrogancia absoluta. Entonces vamos a hacer ahora una escala en Finlandia, Helsinki. Vamos a escuchar a la banda Beetle Beast, que toca el heavy metal, el power metal. Una voz con poder y que suene ahora. Eden. oídos libres. Y estamos de vuelta, mis The Queen fans y Tucci lovers. Ya se están alistando para irse a la party de los 11 años, ¿verdad? ¡Sí! Sounds good. Bien, ahora vamos a pasar al core de este videojuego. ¿Cómo definirlo? Bueno, con mis propias palabras. Soy algo poética y dramática. Pero sí, el gore es tan dramático como esta descripción que me voy a aventar. Es como observar el stand-up de uno de mis personajes en turno. Suelo jugar con Amara. Es como el guión cómico de la victoria. Sí, ese que ensayas una y otra vez. Y sientes liberar ese placer que está dentro de ti. Ese que me alienta a seguir como una buscacámara con el desmembramiento ininterrumpido de todas esas bestias salvajes dispersas por el mundo de Borderlands. Sí. En fin, hay máquinas y también servidores humanos que están afiliados con los peores valores de estos mundos, que de por sí ya están bastante podridos, ¿no? Y te va a ser súper común verte salpicado en sangre hasta las pestañas. O ver los cuerpos desintegrarse, volando sus miembros hacia los cuatro puntos cardinales después de un certero disparo crítico. Y para darle más rienda y recursos a nuestro sadismo, gracias al elevado nivel que tiene el gore de Borderlands 3, también podemos usar algunos elementos de la ambientación para infligir daño secundario. Puedes lanzar barriles o hacerlos explotar. También destruir babosas y gelatinosas en pos de buscar misiones o armas. Sí, en el suelo. Caminas y te las encuentras por todas partes. Claro, si la suerte está de tu lado. Y todo esto lo puedes disfrutar con intensidad, gracias a lo bien ajustadas que están las físicas y las mecánicas del juego. ¡Es delirante! Y tú puedes escoger si lo juegas en modo difícil o fácil, en modo cooperativo o competitivo. Pero cualquier elección que tengas, dalo por hecho que son montonales de horas de diversión, entretenimiento, adrenalina y mucho buen humor. Vaya, qué intenso segmento. Así es que acompáñame a escuchar el siguiente feat. Vamos a regresar a la Alemania, una banda procedente de Hamburgo que trascienden por el metal gótico. Ellos son Lord of the Lost, y que suene ahora Lorelei. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. cry for freedom. Oídos libres. Yeah, y estamos de vuelta. ¿Cuántos Loreleis tengo por aquí? Buscando la luz. Ok, mis queridos Sushi Lovers y The Queen fans. Pues seguimos con otro tema importantísimo. Los personajes principales. Los cuatro buscacámaras. Los cabronazos con los que vas a dar batalla en Pandora contra los hijos de la cámara. Bueno, comencemos con estas cuatro leyendas. El primero es el agente Zane. Si tendría que definirlo con un par de palabras, encajaría perfectamente esa frase que solemos decir cuando vemos a una persona algo petulante. Que decimos, ese sencillito y carismático. El agente Zane. Bueno, pues él nos asombra con sus artilugios tecnológicos y sus tres árboles de habilidades como agente doble, infiltrado y el sicario. ¿Qué tal? Bueno, cuando tomas el rol de Zane, contarás con el apoyo de un dron, la protección de un escudo o el apoyo de una ametralladora fija. Y la última rama de habilidad que se adicionó es la de profesional, y esta consiste en un cañón que cargará sobre su hombro. En lo personal, yo nunca he jugado con Zane, es el único. No sé, como que no hago match con su personalidad. Como que no podemos estar dos arrogantes bajo el mismo juego. Oh my god. Bien, también contamos con la artillera Mouse. Para definirla, ella es como la chica linda, aguerrida y así como bien entrona a las peleas. Pero tampoco hago match con ella. Sin embargo, tiene también sus buenas cualidades. Por ejemplo, puedes montarte en la armadura de combate, que es más conocida como el oso férreo. Sus ramas de habilidades están en contar con cargadores ilimitados, escudos de represalias y o de acciones de demolición. La nueva rama, la última rama que adicionó Gearbox, se llama Madre de los Osos, que es un oso férreo bebé que, para quien ya conoce los personajes, es algo similar a la mascota de Flak. ¡Oh, y es una monada! ¡Me encanta! Y ojito, o sea, que no me gusten a mí no significa que no dan buena batalla, buen combate. Yo los he visto, por ejemplo, mi player los tiene ya todos en un nivel súper avanzado. O sea, ya casi le pongo también el título de cabronazo a mi player. Y la verdad es que juegan muy bien en nuestras partidas multijugador. Yo veo el desempeño de cada uno de sus personajes y hay combates donde digo, my god, están súper tochos. Así es que no hagan match con ellos no significa que no den buena pelea. O sea, pero pasa que uno como que genera cierta empatía, ¿no? Y siendo un juego de rol, pues tienes que sentir esa conexión, ese vínculo con tu personaje. Tal cual siento yo esa conexión con los instrumentos de viento, en especial con la gaita. Así es que vamos ahora con el siguiente beat. Nos vamos para Alemania. Bueno, parece que ya nos estacionamos más ahí, ¿verdad? ¡Qué buenas bandas! La siguiente tiene el nombre en latín, espero que lo pronuncie bien. Se llaman Saltatio Mortis. ¿Y qué suena ahora? My mother told me. Estás escuchando Resistencia Radio. My mother told me someday I would buy a galley with gold oars, sail to distant shores, sail to distant shores. Oídos libres. Ya estamos de vuelta con Borderlands 3. Y ahora siguen las leyendas estelares, mis favoritos. Y definitivamente son los favoritos de Duchi en todas sus partidas. La sirena, Amara, es con quien más me identifico. Ella la puedo definir, es como la chica ruda. Tiene unos poderes mágicos. Bueno, visualmente también es encantadora verla en el combate. Y se identifica mucho con esto, el combate cuerpo a cuerpo. Yo le doy un 100. La sirena cuenta con diferentes poderes elementales para combatir a los enemigos. Verla en acción es un espectáculo. Deleita y despierta cierta inspiración. Sus ramas de habilidades son asaltante, místico, matona y puño de elemento. El puño es magistral, o sea, verlo provocando la destrucción es wow, otro nivel. Y ahora en este universo donde acaban de agregar su nueva rama de habilidades, se llama Fuerza Iluminada. ¡Ay, qué bonitos nombres! Por ejemplo, a mí me encanta, me fascina a todos los enemigos tenerlos en fase. Se suspenden en el aire dentro de una bola de energía. Tiene unos colores padrísimos entre azul, morado, todo eléctrico. ¡Ay, es precioso! Te acercas, aniquilas a los maleantes. En un punto donde ellos no tienen manera de escapar. de hacer nada, ni siquiera de atacarte. Muy sádico. Sabrás que es la favorita. Por ejemplo, en el promo que lancé a las redes sociales sobre este programa, la que tiene la escena estelar en el tráiler, pues es Amara. Y la cuarta y última leyenda, y no la menos importante, ¿cómo definir a Domabestias, o mejor conocido como Flag? Es un tipo muy sencillo. Desarrolló cierto cariño con las mascotas. Oh, y tiene unos cachorritos súper lindos, amorosos y son bien entrones. Podría decir que hasta son cachondos. Sí, así como lo oyes. También leales y amorosos. También con esta leyenda yo me identifico y tenemos buena química. Entonces ya escoges a tu personaje y bueno, te vas a los planetas y vas a ver que cada uno de ellos tiene sus propios enemigos. Los NPCs son abundantes, pero a más no poder. O sea, hay una actividad, una vida dentro del juego impresionante. Los bosses ahí dan muy buenas batallas, ¿eh? Así es que hay que ir bien preparado, siempre estar seleccionando las mejores armas, irlas subiendo de nivel cada tanto. También cabe mencionar que al combatir con ellos, la música, las luces, la intensidad del combate dará comienzos a bailes inolvidables, intercambiando disparos a diestra y siniestra, ¿eh? Es todo un espectáculo cuando llegas con un boss. Y otro punto súper destacable es que puedes curar a tus amigos o ellos te pueden curar a ti. Por ejemplo, si juegas con Flag, tú puedes curar a tu mascota o ella te cuidará a ti. O la misma mascota, si estás en un multijugador, a los demás jugadores va y los cura. Y en esto de tener batallas en equipo, por ejemplo, con Zane, el escudo que él lanza lo comparte contigo. Puedes pelear hombro a hombro tras el escudo y recibir esa misma protección. Y ahora, acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar algo del metal industrial y el folk metal. Por supuesto, una banda alemana, ellos son Tanzwut. ¿Y qué suene ahora? Weiße Nächte. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah, y estamos de vuelta y nos acercamos al final de esta sesión. Ya están listos, ¿verdad? Ah, como friega con la fiesta de Resistencia Radio. Es que los quiero ver a todos guapotes en la foto, ¿eh? Y guapotas también, claro. Ok, mis The Queen Fan y Duchi Lovers. Pues por último vamos a ver los planetas que conforman el universo de Borderlands 3. Y aunque todos son muy diferentes entre sí, tienen algo en común, como el leitmotiv, como el campo semántico de la estructura y de la arquitectura, es que vas a encontrar restos de civilización humana, algo así como al estilo de Mad Max, todo arquitectura de reciclaje. Una de las ciudades más bonitas es Prometea. Porque esta ciudad cuenta con luces de neón, con tecnologías avanzadas, futuristas. Digamos que es la antítesis de Pandora y de ese mundo estilo Mad Max. Aunque en sus callejones sí va a haber esta semántica apocalíptica. Pero a su vez se encuentra como en la era dorada de investigación y beneficios. Otro de los principales planetas es Atena. Es una ciudad de monjes pacifistas, un planeta fértil con bellos paisajes entre cascadas, acantilados. Toda la onda es muy zen aquí, hasta la música es muy tranquila, te evoca como ese espíritu de calma. El siguiente planeta, muy sui generis, es el Edén 6. Aquí vivirás emociones dentro de una jungla. Observarás, por ejemplo, que la madera es la actividad principal. Pero no todo es fango, bestias y lagos. Te encontrarás con una residencia, wow, que hace alarde al poderío y verás una exquisita vida tallada en madera, la mansión de los Jacobs. Y por último, otro lugar donde se desarrollan parte de las misiones principales, ojito, pues es nuestra nave llamada la Sanctuary de los invasores carmesís, donde llegamos todos los inadaptados y leyendas. Ajá, presente, ya llegué. Ay, ay, ay. Bueno, pues llegamos al final. Hizo falta muchísima información. Vamos a hacer el Borderlands segunda parte porque es infinidad de información y detalles que contar. Por lo tanto, estad al pendiente en mis redes sociales cuando se publique la sesión parte 2 de Borderlands. Hablando de redes, por favor, conéctate, síguenos. Instagram, Twitter, Facebook, Resistencia Radio. ¡Mis queridos todos! ¡Me despido! Muchas gracias por prestar oído. Muchas felicidades a Resistencia Radio por su 11º aniversario. A todos mis compañeros, fuerte abrazo. Disfruten este evento muy merecido. 11 años y contando. Nos vemos en la siguiente emisión. Y te dejo con el último beat. a cargo de la banda sueca de power metal progresivo Evergrey, que hace un feat con Flor Hansen y que suene ahora In Orbit. No sin antes decirles gracias por todo. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio. I'm calling. Oídos Libres. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.